FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Barcelona, 24 de julio de 2008. Muy buenas noches y bienvenidos a De Cara al Futuro. Pues muy buenas noches, queridas y queridos oyentes. Como tuve ocasión de anunciarles en el último programa, hace 15 días, hoy este De Cara al Futuro de hoy será el último de la temporada, por llamarlo así. Después de este ya no volveremos a encontrarnos ustedes y yo hasta mediados de septiembre, poco más o menos. La fecha de ese reencuentro será avisada previamente y a través de las ondas de esta emisora, las personas que se ponen en contacto con este programa lo recibirán a través de su correo electrónico. Y ahora que menciono el contacto, pues recordarles, por si quieren sumarse a esa lista de correos a través del cual recibir las novedades referentes a este programa, pues no tienen más que escribir a la siguiente dirección de correo electrónico: futuro@lacomodin.org. Repito, futuro@lacomodin.org. Solo a través de ese correo electrónico ustedes se pueden poner en contacto con este programa, con este que les habla. Del mismo modo, a través de los canales digitales, a través de la red, ustedes pueden escuchar este programa cuando les plazca. Se lo pueden descargar a su ordenador a través de una página donde vamos almacenando todos y cada uno de los programas que vamos realizando. La dirección de esa página de podcast es la siguiente: futuro.lacomodin.net. Repito, futuro.lacomodin.net. Se parece mucho a la dirección de correo, pero no es lo mismo. Pues efectivamente, con el programa de hoy daremos por terminada esta breve temporada que ha durado poco más de 2 meses, en el que retomamos este proyecto de cara al futuro, y volveremos a mediados de septiembre, poco más o menos. Como les comentaba también la semana pasada, quería aprovechar este último espacio de temporada, por decirlo así, para hacer a modo de pequeño resumen de lo que nos ha traído hasta aquí y lo que hemos ido removiendo a lo largo de estos cuatro, con este 5 programas de cara al futuro. Claro, para no hacer solo resumen de lo ya visto, vamos a quedarán añadidas algunas cosas a lo que en lo que hoy en lo que con lo que hoy digamos, quedarán añadidas algunas cosas a lo que ya hemos dicho. Entonces, por eso, para hacer este pequeño resumen, este pequeño repaso de lo que hemos ido viendo, he escogido un texto que vio la luz en noviembre del año 2007, que nos va a servir, o me va a servir, para hacer esta pequeña recapitulación. El texto dice así: en muy poco tiempo, la mayoría de memes que rigen nuestras vidas, religiones, conceptos políticos, nacionalidades, etnias, culturas, dejarán de importar. No, no dejarán de existir, porque existen como las piedras existen. Pero perderán todo el significado, todo el sentido que nuestros cerebros les atribuyen. Bienvenidos a la singularidad tecnológica. El concepto es bastante sencillo. En poco tiempo, muy poco, seremos capaces de crear entidades virtuales con la capacidad de participar activamente en el progreso tecnológico y acelerar ese proceso a velocidades muy superiores a las del cerebro humano. Es decir, esas entidades, mucho más inteligentes que los seres humanos, marcarán el ritmo del progreso, de la evolución. Pensarlo un momento, esto no es ciencia ficción. Comprendo la trepidación que sienten los que siguen adictos a la caja, a los sentidos, a los sentimientos, a los prejuicios humanos. La tecnología es mala, la ciencia es mala. Lo dicen desde todas las religiones, desde la izquierda y desde la derecha, desde el Dalai Lama, pasando por los luditas, hasta el Una Bomber y más allá. Arrepentiros, viene el fin del mundo. Debemos regresar al pasado, aprender de culturas indígenas, rezar a Dios. Solo hay un problema. Es demasiado tarde. El principio del fin de todo eso sucedió cuando el cerebro humano adquirió el software que tiene Homo sapiens. No hay marcha atrás. En poco tiempo, la mente humana será absolutamente programable. No estoy hablando de vudú o de seres supernaturales. Estoy hablando de poder bajarse y subirse emociones, memorias, sentimientos, etcétera. Poder cambiar de nacionalidad, poder cambiar de opinión, poder, en efecto, subir todo lo que nos hace lo que o quien somos a un ordenador cuántico y existir virtualmente para siempre en un átomo. Bajar nuestra esencia a cualquier ser físico, experimentar la existencia y la realidad desde diferentes entornos, poder ser, cada uno, Dios. ¿Que no? Los hijos de nuestros hijos podrán jugar a rol, pasando del cuerpo de una mujer subsahariana al de un lord inglés, al de un cazador del neolítico. De hecho, ya casi lo hacen. Es cuestión de programación de la secuencia de disparo de neuronas, de entornos físicos virtuales. Y entonces, nos daremos cuenta de lo poco que importan muchas cosas que ahora consideramos innegociables. La ciencia postula que todo es negociable. Por eso hay tanta gente que le tiene tanto miedo. No temáis. No es nada personal, es que la mente se puede descifrar, se puede transferir, se puede reiniciar y actualizar automáticamente. Ya estáis conectados a la red. Y entonces diremos, ¿quién soy yo? Pues es muy sencillo, eres lo que quieres ser. Si quieres ser un cabrón, pues tú mismo. Si quieres ser rico, no hay problema. Si quieres vivir en los desiertos de Namibia, pues adelante. A mí todo esto me suena a lo que todos piden pero nadie logra ahora mismo. La libertad, la igualdad, la libertad de ser lo que quieras ser, sin límites, sin memes socioculturales que frenan tu capacidad de acceder a niveles cada vez más altos. ¿Hay límites? Al final, todos podremos gritar como Abu Yazid al-Bestami, ¡gloria a mí! En Córdoba, José Delgado implantó un estimocibidor en el cerebro de un toro bravo. Salió al ruedo y con un mando a distancia hizo al astado desistir en su embestida. Ahí comenzó la singularidad cerebral. Problemas potenciales, incontables. Pero todo esto comenzó hace aproximadamente 200.000 años. Los problemas están para resolverlos, ¿no? Freqüència Modulada de Barcelona. Cuando escuchamos cosas como a las que se refiere este texto, nos hablan de avances, de efectos y consecuencias sorprendentes, es casi inevitable que nos asalte a todos o a una gran mayoría una objeción casi de forma radical, algo que vendría a ser ese hombre. Tal y como está el mundo y vamos a enfangarnos en avances de esa envergadura. A lo que me refiero es que inmediatamente nos asalta la sensación de que, por fantástico y fabuloso que sea ese avance, o que sea lo que se nos plantea, nos es mucho más presente la sensación de que primero tenemos que arreglar la casa, por decirlo de alguna manera, porque la percibimos como en malas condiciones. La tenemos en mal estado, la casa sin barrer. Entonces consideramos que para llegar a determinados niveles de disfrute de determinados conocimientos y determinadas tecnologías, consideramos que primero hay que resolver otros problemas mucho más acuciantes. Al mismo tiempo, todos estos avances, y de esto es de lo que empezamos ya a hablar en este programa, nos crean una sensación de cambio vertiginoso que nos descoloca y no hace más que acentuarnos la sensación, la tremenda sensación de problema. Los cambios se suceden a mucha velocidad y la imposibilidad de comprenderlos, de absorberlos y, por lo tanto, de afrontarlos, como digo, nos acentúan, nos exageran la sensación de problema. En los dos primeros programas de Cara al Futuro, lo que hemos hecho ha sido exponer esa situación. Que podríamos resumir así: tenemos un problema, tenemos un rompecabezas que resolver y no nos va a quedar más que afrontarlo de un modo u otro. Claro, el problema es doblemente complicado porque los cambios a los que nos enfrentamos son de tal envergadura que resulta que muchos de los procedimientos, muchos de los métodos que utilizamos o que pretendemos utilizar para resolver dichos problemas se nos han quedado obsoletos. Así que una de las premisas de cara al futuro es la firme voluntad de al menos afrontar esa situación de problemas, de esfuerzo por resolver el problema con lo que ellos nos vaya pidiendo. Claro, también comentamos en el primer espacio, comentábamos que además... teníamos otra dificultad añadida a la hora de afrontar problemas de esta envergadura. Y una de las dificultades añadidas es que las piezas, los términos, los conceptos con los que nos vemos obligados o nos deberíamos ver obligados a trabajar, resulta que de la inmensa mayoría no tenemos ni repajolera idea de lo que estamos hablando. Claro. Tal circunstancia hace que cualquier comprensión del problema sea cuando menos complicada. Es por eso que en la medida de los posibles, en cada espacio vamos tratando de definir conceptos de una forma lo más básica y más sencilla posible, para empezar, ir definiendo conceptos, y es algo que no nos va a quedar más remedio que ir haciendo. Quiero aprovechar hoy, para que no nos quedemos sin nuestra dosis de definición, quiero aprovechar este texto que he leído introducir dos nuevos conceptos, dos nuevos términos que hoy en día son terreno común. En primer lugar, todo esto que estamos aquí exponiendo, podemos utilizar otro símil. Hemos utilizado el del rompecabezas a lo largo de estos programas. Podemos utilizar otro símil que viene muy acorde con el texto leído. Los términos en cuestión y el símil están relacionados directamente con la computación, con la informática. Me refiero a los conceptos de hardware y software. Y el símil nos vendría al pelo, y lo verán en el momento que comprendamos qué es el hardware y qué es el software. Si ustedes se ponen delante de uno de los ordenadores, o del ordenador que tienen en casa, la pantalla, el ratón, el teclado, la caja esa cuadrada donde se meten los CDs, donde se enchufa el ordenador, todo eso, toda la quincalla, por decirlo de alguna manera, es lo que conocemos como hardware. Bien, son los aparatos. Por otro lado, si nosotros esos aparatos los enchufáramos los unos a los otros así, vacíos de todo, esos aparatos no harían nada. O sea, como mucho, el monitor al encenderlo se iluminaría porque le llega la corriente, pero nada más. Para que todos esos cacharros funcionen, computen, necesitan de una serie de instrucciones, una serie de instrucciones programadas, de una programación, y a esta serie de instrucciones programadas que animan, que mueven a la máquina, le llamamos software. En inglés, hard, que es pesado, y soft, que es ligero, pues hardware es la parte pesada, la parte física, y el software es la parte ligera, las instrucciones. Y digo que nos sirve como símil porque podríamos aplicarlo a nosotros mismos. Nuestro hardware sería nuestro cuerpo, y nuestro software, pues todo nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Nuestro cerebro como procesador, como computador. Y nuestro software, pues sería todo, toda la carga memética, toda la carga de ideas y conceptos y mecanismos programados y programaciones que nos hacen que nos comportemos y hagamos y actuemos como lo hacemos. Pues como digo, con estos dos conceptos, el símil nos es bastante bueno, porque lo que les estaba explicando, lo que les estaba resumiendo, en términos de este símil informático, la cosa quedaría así. Nuestra circunstancia ahora mismo sería como si nosotros fuéramos una computadora, en cuya fábrica están ultimando los detalles de los nuevos dispositivos de la próxima generación de computadoras, pero el programa, o sea, la programación con la cual nosotros pretendiéramos hacer animar a esa computadora estuviera completamente obsoletos. O sea, que estamos mejorando, el hardware está mejorando, pero nuestro software está por actualizar, es viejo, está caduco, con lo cual el ordenador funciona mal, a trompicones, se cuelga constantemente y no hace lo que tiene que hacer. En algunos aspectos es incluso más grave, porque lo obsoleto de nuestra programación es tan, tan obsoleta que ni siquiera tenemos actualmente ya un modo de darle a nuestra máquina o hacerle comprender a nuestra máquina cómo utilizar esa programación. A ver, ustedes saben que para meterle cualquier cosa al ordenador actualmente lo podemos hacer a través de un soporte, sea magnético o sea digital, un disquete, un CD, un DVD, nos pueden llegar los datos a través de la red. Pues imagínense que en nuestro caso, fíjense hasta qué punto tenemos un problema, en nuestro caso hay una serie de programaciones, de datos, que pretendemos metérselos a la máquina con tarjetas perforadas, que son los soportes primarios en los que se codificaba la información muy sencilla para que las primeras computadoras hicieran cálculos. Actualmente no tendríamos donde meterle esas tarjetas. Pues en algunos aspectos los problemas y las irregularidades de funcionamiento a las que nos enfrentamos son de ese orden, están así de desfasadas. Entonces, pues si les gusta más este símil que el del rompecabezas, y siguiendo con el resumen, la pretensión de cara al futuro es actualizar el software. Dicho en otros términos, la pretensión de cara al futuro es afrontar el problema. En primer lugar lo reconocemos, lo admitimos, y ahora es como cuando hacemos un problema de matemáticas en el colegio. Lo que nos disponemos y nos hemos dispuesto es, nos sentamos delante y primero lo que intentamos es entender el problema, los términos en los que está expresado el problema. Si no, al igual que nos sucedía en el colegio cuando no éramos capaces de resolver un problema, si no entendemos el problema y no entendemos los términos del problema, difícilmente podemos siquiera pergeñar una solución que se acerque a la correcta. Con esa intención nos dimos un rodeo, tratamos de buscar un punto de partida, un punto de origen, y una de las cosas que hemos visto y que nos vamos a ver obligados a tener en cuenta en cualquier intento, planteamiento de resolución de problema que nos echemos a la cara, lo primero con lo que nos hemos topado es que el ser humano, que es un ser vivo, resulta que se empeña en estar vivo. O sea, que está en estar vivo, se empeña en estar vivo, en se empeña básicamente en estar. Y lo hace por propia voluntad. O sea, por nosotros, que sepamos, tal vez somos el único bicho viviente que puede plantarse y decir no. Yo acabo con mi vida. Sin embargo, no es eso lo que hacemos. O no lo hacemos en condiciones normales. El ser humano parece, como todo ser vivo, parece querer permanecer. Quiere estar. Y no solo eso. En nuestro caso, no nos basta con estar. Queremos estar y estar bien. Y para ese estar bien, estamos dispuestos a cubrir las necesidades que nos permiten estar, es decir, las necesidades básicas, primarias, alimento, techo, toda esa serie de cosas que nos permiten primero estar. Pero en el momento que tenemos eso no nos quedamos quietos, parados, no. Inmediatamente ponemos manos a la obra para estar mejor, para estar bien. Este empecinamiento, este querer estar bien del ser humano, tenemos que tenerlo en cuenta, es de suma importancia, porque es que nos va a marcar el momento que nos pongamos a trazar cualquier viso de solución o propuesta de solución. Este principio nos va a marcar la base de lo que luego hemos llamado principios éticos. O sea, si decimos el ser humano lo que quiere es estar bien. Muy bien. ¿Y qué entiende el ser humano por estar bien? En primer lugar, necesariamente estar. Eso ya está bien, porque estar es el único modo de poder plantearse estar bien. Con lo cual, todo aquello que está relacionado, o sea, que nos permite estar, el alimento, el techo, toda esa serie de cosas básicas que son condiciones para poder estar, eso se nos va a antojar como deseable. O sea, como bueno. Remarco este concepto en este resumen de hoy, porque, como digo, en el momento que nos pongamos a tratar de definir alguna propuesta, nos vamos a encontrar con esos principios de una ética incipiente. De hecho tenemos, y aquí para avanzar algo a lo que tendremos que meter mano, en nuestra civilización actual, hemos llevado esos principios éticos, supuestamente, al menos los hemos llevado sobre el papel, es lo que llamamos los derechos humanos. Ahí se supone que está recogido qué es aquello que a lo largo del tiempo hemos dicho, no, esto es absolutamente derecho del individuo. Otra cosa, de lo que también hablaremos, es que luego eso se cumpla o no se cumpla, o sirva para algo o no sirva para nada. Pero formulados están. Y entonces, a todo intento de propuesta que nos pongamos, vamos a tener que definir una serie de principios sobre los que nos vamos a guiar, que los que le vamos a decir esto sí vale, esto no vale. Eso sería nuestro borrador ético. Sí que una de las líneas en que vamos a tener que investigar cuando volvamos en septiembre va a ser por aquí. Vamos a tener que dejar, que asentar, decir, muy bien, ya comprendemos el problema. Ahora, para empezar a establecer una solución, primero vamos a tener que determinar qué es lo que nos parece deseable y qué es lo que no. Hoy. Otro aspecto que hemos tenido tiempo de revisar en estos primeros programas que nos han servido de tanteo, y de hecho esa sensación de tanteo no sé si no la vamos a poder quitar de encima en ningún momento. Buscamos soluciones, buscamos propuestas, y ahí siempre hay un algo de ir probando a ver si funciona. Pues como digo, en estos torpes y caóticos tanteos iniciales, también nos hemos encontrado que al decir, muy bien, tenemos un puzzle. Muy bien, vemos que las piezas del puzzle tienen un particular empeño. Luego, inmediatamente, en el momento que empezamos a mirar piezas, nos vemos obligados a observar el marco del puzzle, dónde tiene lugar todo esto. Y con ese, o sea, con esa, con ese impulso, por decirlo de alguna manera, hemos estado mirando el marco en el que nos encontramos, o sea, el mundo en el que vivimos, en el que existimos, en el que estamos. Hemos visto muy muy resumidamente, claro, que desde que tenemos noticia, a medida que hemos ido adquiriendo conocimiento, a medida que hemos ido desarrollando las técnicas, la visión, la imagen, la idea del mundo que tiene el ser humano va cambiando. Va cambiando y se va ampliando, se va haciendo cada vez más compleja. Tuvimos ocasión, hicimos un breve repaso de cómo el el ser humano, de empezar contemplando eso, la inmensidad, la extensión del mundo a su alrededor, a medida que avanza, conoce, desarrolla y se asienta, esa concepción del mundo adquiere unos límites, e inmediatamente esa concepción del mundo con límites va un poco más allá en el momento que se encuentra con otros seres humanos que traen consigo su propia concepción del mundo con sus límites. Y así hasta el mundo de hoy, en la que nos encontramos, es que el mapa de ese mundo a base de territorios que son límites, territorios enfrentados en la mayoría de los casos de unos con otros, esa visión del mundo, a medida que hemos ido avanzando, a medida que hemos ido conociendo nuestro planeta, lo hemos podido percibir, experimentarlo desde perspectivas nuevas, y a medida que nuestras tecnologías, nuestras técnicas han ido acortando las distancias entre los puntos del globo, se nos ha presentado ante nosotros una visión del mundo como globo, como conjunto. Claro, ya digo, la visión se va ampliando cada vez y al mismo tiempo se va haciendo más complicada. Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Cuando hacíamos este repaso a las distintas visiones, conceptos que tenemos sobre el mundo y lo imbrincábamos con nuestro problema, porque claro, tener al encontrarnos con la visión del mundo que tenemos, esa visión global y sumamente compleja, más compleja de lo que era, resulta que nuestro antiguo modelo, ese mapa mundi a base construido como si fueran rompecabezas, a base de territorios cuyas fronteras son una invención del ser humano. O sea, los astronautas no ven tales fronteras no existen. Nos encontrábamos con que ese modo de tratar el mundo, ese modo basado en la distribución a base de unas fronteras ficticias, nos está causando progresivamente cada vez más problemas que soluciones ante el nuevo modelo del mundo. Es por eso, en parte, por la que les leí un texto donde nos centrábamos en lo que ya lo consideraban otros hace casi un siglo, y yo no puedo estar más de acuerdo, en lo que tal vez sea una de las piedras de toque de nuestro problema actual, en lo que es a la hora de encarar cómo manejar esta nueva situación global del mundo. Y me refiero al nacionalismo en cualquiera de sus formas. Como estuvimos comentando en el programa anterior, el nacionalismo, que es la base donde se apoya el problema de la guerra, ¿vale? No habría, si no tuviéramos esa concepción de mi bando, los de mi territorio contra los del territorio contrario, difícilmente, o sea, si todos fuéramos del mismo territorio, difícilmente podríamos sostener lo de la guerra. Entonces, hicimos especial hincapié sobre lo que es probablemente una de las patologías o defectos en el software que nos impiden, más graves, y que nos impiden ver con una mínima nitidez el nuevo paradigma de mundo en el que nos encontramos. Lo que dijimos acerca del nacionalismo, que no es el único aspecto, pero sí, tal vez el más importante, esto nos va a llevar en sucesivos programas a inevitablemente a examinar de dónde ha salido ese concepto de trazar unas ideas, unas líneas imaginarias que no existen en realidad, para trazar unas diferencias entre individuos que en realidad no existen. Nos vamos a ver obligados también a revisar cómo eso luego se ha convertido, o sea, con eso hemos hecho estados, cómo con eso hemos hecho política, y cómo con todo eso gestionamos más mal que bien el día a día y el quehacer de las gentes. Cabría preguntarse, claro, cómo es posible que si el nacionalismo es tan problema, y voy a insistir, cualquier forma de nacionalismo es problema porque no nos sirve para afrontar un modelo del mundo que nada tiene que ver con una partición en territorios del mundo, que es el modelo que veníamos utilizando. ¿Cómo, siendo tan problema, resulta que a medida que pasa el tiempo parece que los nacionalismos crecen en vez de reducirse? Eso también hemos tenido ocasión de comentarlo a lo largo de estos primeros programas. Cuando el ser humano se enfrenta a lo desconocido, a lo que no comprende, a la novedad, al cambio, su primera reacción es dar un paso atrás. Es decir, recurre a lo que en su momento pudo servirle, o a lo que en su momento al menos le fue una herramienta o una situación o un concepto lo suficientemente estable. Entonces el ser humano lo que hace es que recula, y esto es lo que está sucediendo en este aspecto. Resulta que el nuevo modelo de mundo, el nuevo paradigma, nos plantea una serie de problemas, y la reacción primera es volver atrás, volverse a encerrar en sí mismo, en este caso, pues en su propio territorio, volver a remarcar las fronteras, ¿vale? Como eso, como más como reacción, como acto reflejo, que como auténtica solución. Sin embargo, es problema y tendremos ocasión de diseccionarlo. En primer lugar, y como ya digo, es sobre ese concepto de naciones, tal como lo venimos arrastrando, sobre ese concepto se basa la guerra. Y eso ya es suficiente como para que nos tomemos la molestia de examinarlo con detenimiento. Y eso nos va a llevar a examinar con detenimiento, como ya he dicho, conceptos fundamentales que están íntimamente relacionados con el concepto de los nacionalismos, del nacionalismo, que es como el concepto de Estado, y todo lo que de ello se deriva, porque de ese concepto de Estado tenemos el concepto de política y de políticos, y tendremos ocasión de ver cómo dónde está el origen de todos esos conceptos, dónde está el origen y dónde está su sentido original, y tendremos ocasión de ver cómo se ha transformado eso a lo que hoy en día entendemos por Estado, si es que entendemos algo, y veremos en qué se ha convertido ese sentido inicial de algo a lo que llamamos política, y por supuesto de algo el que en su día llamamos políticos, que eran los que se debían encargar de la política, y en qué se ha convertido todo eso. Es más, si todo eso sirve para solucionarnos el problema. Y Ya por último, para finalizar este programa de hoy, fin de temporada, este pequeño bucle inicial de 5 programas que hemos hecho, que nos sirvan a modo de introducción, también hemos mencionado a lo largo de... En uno de los programas que hemos realizado hasta este momento, mencionamos dos conceptos, el de estupidez y el de papanatismo, como conceptos a tener claros, porque nos afectan mucho a la hora de ponernos a resolver problemas. Por un lado, no voy a volver de momento al tema de la estupidez. Otras cosas, porque sabemos todavía muy bien si la estupidez es algo que se con lo que se nace o que se hace. Pero del papanatismo sí podríamos decir. El papanatismo, recordemos que dijimos que ese tragarse las cosas sin mascar, o sea, tragárselo todo blandito, ya amasado por alguien que no eres tú, ¿me entiendes? O sea, dicho de otro modo, el papanatismo es ese no pensar las cosas, sino aceptarlas tal como te las cuentan, tal como alguien las ha masticado, y sin más tragártelas. Luego, claro, luego pasa lo que pasa. Y recuerdo que pasamos por eso, que definimos esos dos conceptos, y señalo el del papanatismo, porque eso nos va a llevar también, claro, no nos podemos sentar ante un problema, a tratar de resolver un problema, si somos incapaces, si a lo que estamos acostumbrados es a no pensar las cosas, a comérnoslas, a tragárnoslas así, porque ya están masticadas, sin más análisis, sin más reflexión, sin más observación de la cosa que nos tenemos que tragar. Y lo señalo y lo remarco porque esto nos va a llevar, a lo largo del trayecto que nos queda por delante, que es largo, ese camino de mutación que tenemos por delante, nos va a llevar al tema de la educación, tema amplísimo, con múltiples aspectos, y que también no nos va a quedar más remedio que hacerle una revisión en profundidad. En fin, como ven, la tarea que tenemos por delante es amplia, y compleja. Ténganlo en cuenta y ténganlo claro. Y a pesar de que lo hemos completado apenas 3/4 de hora, no vamos a meternos en más materia. Espero que este último programa de temporada, este programa que cierra un pequeño bloque introductorio, que han sido estos primeros programas, os haya servido para recopilar lo que hemos comentado. Como ya dije en uno de los primeros programas, estamos trabajando eso como si tuviéramos un montón de piezas de puzzle, y es un modo de trabajar un tanto caótico, pero que uno que les habla espera que poco a poco, a medida que vayamos encontrando piezas afines y que vayan casando, y vayamos haciendo un trocito aquí, un trocito allí, un trocito allí, poco a poco se vaya componiendo un paisaje. Esa es la intención. Así que no voy a extenderme más por hoy. Solo invitarles a que vuelvan conmigo a partir de septiembre. Ya les digo, a partir de después de la primera quincena de septiembre, el jueves a las 10:30, y ya les avisaremos a través de las ondas de esta emisora, o, como he dicho al principio del programa, si ustedes quieren recibir aviso de cuándo vamos a empezar, no tienen más que escribir al correo electrónico de cara al futuro, que no es otro que futuro@lacomodin.org. También pueden recurrir a la página web donde están el blog, donde están los podcasts, los programas grabados, donde se los pueden descargar, donde se los pueden escuchar cuando quieran, y donde también ahí dejaremos una notificación de cuando empezaremos la siguiente temporada. La dirección de esta página de blog podcast no es otra que futuro.lacomodin.net. Repito, futuro.lacomodin.net. Y dicho esto, nada más. Desearles que pasen las calores como buenamente puedan, como mejor puedan. Y eso, que les espero en septiembre. Hasta entonces, nada más. Muchas gracias por su atención. Banda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona.